está nublado, ninguna estrella me guía. Bebo vino en la cinta de mi vida. Solo es otra noche fría con oscura melodía. Me refugio en una esquina, mi capucha me protege. El vecino me vigila, sabe que algo se cuece. Subo el volumen de los cascos hasta que peten. Machaco su pared, este aroma me enloquece. Sirenas a lo lejos, me alejo a paso lento. Este banco del parque es testigo de mi talento. Fumo, miro, escribo, ya me conoce este viento. Poesía en soledad, porque eso represento. Miro al cielo, levanto el litro, brindo con mi tío. La gente se va, pero los recuerdos siguen vivos. Las hienas se pelean por los restos cuando están frescos. Yo los miro y me río del amor y el parentesco. Soy bueno, ya conocen mi rango. Me junto con los mejores porque siempre aprendo algo. Ellos se preocupan por tener respaldo, pero yo nací en un barrio obrero, por eso no creo en nada. A los pibes del potrero tus gambetas se resbalan. Los perros ladran, muerden, si el hambre manda. Hueso duro de roer, soy un lobo sin manada. Mi barba de 3 semanas, mis bambas ya gastadas. De patearme ciudades, calles embarradas. La noche es para los cuerpos en el calor de una cama. Es para los cuervos sin alma en frías madrugadas. Hablan amenazando, luego bajan las miradas. No respaldas lo que dices, mejor no digas nada. Los muros de esta selva ya conocen mi marca. Desde que la lluvia desbordó mi charca. No queda ninguna razón para desear que me des que estás.